ciudad. Para que veas lo que escuchas. Nuestros podcasts. Ateneo de Saberes. Portadoras de registros sonoros urbanos. Hola, bienvenidas a Oficios y Recuerdos, un programa de Ateneo de Saberes. En esta ocasión te invitamos a escuchar a Eulogio Rodríguez, con quien tuvimos la ocasión de recoger sus recuerdos durante su juventud en el barrio de Valdeacederas. De modo que deseamos lo disfrutes. En nuestra página web encontrarás las fotos de este episodio y además escucharlo libre de publicidad a través del canal de Telegram de Ateneo de Saberes. La calle Pinos Altas. Sí. Pinos Altas y la otra que baja, Beza. En el número 20, allí he vivido yo. ¿Tienes familia en el barrio todavía? No, pero un gran amigo, un tal José López, que era el tendero que había en la calle Muller, la calle del Arroyo, que fue primero Antonio García Quejío después, y la calle Beza, que es ahora, calle Beza con Muller. Ahí había una tienda de ultramarinos, Ceferino López. Es el padre de este amigo mío, que hace ya unos 7 o 8 años que no le veo. Y hacía 30 años que no le veía, porque estuve 40 años, porque estuve en Francia. Y en Francia volví cuando abrieron las fronteras. ¿A qué se dedicó su padre? El mío, carpintería. Y teníamos un taller de carpintería ahí, en el número 20, que todos tenían un jardín en el 20 de la calle de Beza. Bueno, que nosotros, nos tenemos que ir. Toma. Bueno, hasta luego. Muchísimas gracias. Espera, que no quiero perder lo que me han dado. Iba a decir claro lo poco, sí, ¿no? Claro, lo poco, sí, ¿no? Claro que sí, aquí. Más que cuando que los billetes ahí se me vuelan. Se pueden volar. Pues ha sido una coincidencia que tú seas del barrio de Tetuán. Sí, yo era el metro de Tetuán, había una Plaza Toros. Sí. Pero usted no la habrá conocido. No la he conocido. Bueno, la Plaza Toros, salida del metro y enfrente era la Plaza Toros. Estalló un polvorín allí y se fue a tomar por culo la plaza. Ah, yo creí que la habían tirado. Bueno. Ah, yo lo supe después, porque yo inmigré, cuando yo me fui estaba la plaza. Cuando levantaron la frontera, cuando dejaron pasar la gente, vine y de plaza ya no había nada. ¿A qué edad tú saliste del Barça? A los 25 años, y era el año 1949. Sí. Yo escapé a 10 años después. Yo ya no aguantaba, que estaba diciéndoselo. La vida no era vida. En el taller donde yo estaba, los oficiales decían, es que no podemos llegar, es que no se puede vivir, es que tal, es que cual. Y si era las mujeres, decían que nos reíamos de ello. Es que a mí no me alcanza, y a mí no me llega. Y ahora decía, ¿qué es lo que no te alcanza, guapa? ¿Qué es lo que no te alcanza? El hombre no decía, a mí no me alcanza ni nada. Es que no se puede. Porque aquí daban el subsidio y estaba mal organizar las cosas. Nosotros éramos 40 obreros, eran 40 obreros, más los aprendices. Y los jóvenes pagaban a los mayores, a los oficiales. Pero como había poco joven, pues no se cobraba. Decían, es que aquí hay que buscar un lugar donde haya mucho joven y poco mayores. Entonces sí, pero claro, aquello se fue arreglando y ya hubo la seguridad social. Eso es como se arregló, fue otro modo. Y se arregló mucho, yo sé que se arregló mucho y en bien. ¿Y de pequeño por dónde correteabas tú en el barrio? Pues en la calle Beza. Mira, fui lazarillo un día. Bueno, un día. Era lazarillo de una persona mayor, un hermano de mi abuela. Estaba ciego. Y me acuerdo mucho de él, porque yo voy a la ceguera, poco a poco, yo voy. Y lo sé que llegaré. No sé si será la ceguera antes o el otro, pero una de las dos me llevará o las dos al tiempo. Pero yo lo asumo. Y como lo asumo, yo vivo. Y para mí esto es una vida bonita, agradable, y sobre todo hoy me voy a acordar pues toda mi vida. Lo de hoy, me voy a acordar toda la vida. ¿Y entonces estabas de lazarillo? Estaba de lazarillo, le voy a explicar. La calle del Arroyo, no le llamaban la calle del Arroyo por nada, porque tenía, mira, la calle que buscaba antes, Santa Valentina. Había la esquina, un poste de la luz, un patio, y luego estaba yo. Había uno que tenía un carro y metía el borrico en su casa. No tenía otra cosa. Tenía ese rincón, casas bajas, todas igual, una puerta y dos ventanas. Todas eran así, menos la mía. Éramos ricos nosotros. Eso decía la gente, pero éramos pobres que nadie, porque éramos 9 a tragar. Y había que traer para los 9. Y un día comía usted y al otro día se quedaba. Cuando has comido, y has comido todo bien, y que quieres más, es que ya es la gula, el ansia, todo lo malo que podemos decir, ahí está. que podíamos contentarnos, pero yo tenía hermanos que se contentaban. Y decía, es que tú eres tal mi madre, el texto. Y hasta algunas veces me pegaba, pero es que yo no podía. Y yo salí de allí por eso, el ambiente que había en mi casa. Y luego mi padre se transformó en un borracho. Por lo que fuera, él criaba bien a sus hijos, hacía dos jornales. Ahí donde está el Hotel del Negro que llamaban, Plaza Castilla, ese cacharro del agua, bueno, eso allí trabajó mi padre. Y le voy a contar algo que va a decir, esto es un cuento. Pues no es un cuento. Llevaba yo la comida a mi padre casi todos los días. Un día yo, otro día mi hermana, otro día el hermano. Pero a mí me tocaba más por lo que fuera. Y un día abro ese puchero, unos pucheros así, con una tapa redonda. Y cómo olía aquello, la madre que me parió. Y digo yo, ¿y si lo pruebo? Y antes de llegar al ayuntamiento de Chamartín de la Rosa, que se hizo en el 34, era todo campo. Y en un agujero de estos que hay, en uno de los hoyos, digo, ¿y si me paro aquí? Me paro, no tenía que haberlo hecho. Abro, joder, estaba bueno. Eran garbanzos, era cocido. Y había patatas, y garbanzos. El garbanzo subía, no bajaba. Y si era una patata, menos, lo dejo. Pero me voy más lejos y otra vez, como estaba tan bueno, ale, que ataco otra vez al puchero, ataco otra vez al puchero. Cuando me doy cuenta, removía y apenas si subía el garbanzo o la patata, lo dejo ahí. ¿Y ahora qué hago? Voy llegando ya a la cacharro esta que estaba a media de hacer, al depósito del agua. Al canal de Isabel II. Y dice uno, Balbino, ¿qué pasa? Tu hijo que viene, coño, viene bien todos los días, ¿no? Dice, sí, pero viene llorando. Ay, madre, ¿qué le habrá pasado a este? Era ya la hora de la comida, a un minuto más o menos yo llegaba a la hora de la comida. Y bajan todos y se reúnen, y eran lo menos 12, mesa redonda, no había mesa, que comían en sus rodillas ahí, se hablaban y cada uno comía de su puchero o su cacerola lo que llevaba, o el bocadillo, vete a saber. Y mi padre que empieza y dice, bueno, ¿y por qué lloras? Me he caído, papá. Y bueno, te has caído, te has levantado, ¿estás bien? ¿Qué pasa? No pasa nada. No, pero se me ha volcado el cacharro. Bueno, anda. Siéntate allí, como siempre, al lado. Le da la vuelta y le dice al compañero de al lado, oye, mira, se ha caído. Aquí cuando ves una patata, avísame. Y un garbanzo todavía. Y dice el otro, joder, sí, ¿verdad? Y pasó aquello como una bengala, todo alrededor, todos, para ver que lo que yo había hecho, que me había comido la comida de mi padre. Y hay unos que se echaban a reír. Y hay uno que dijo en voz alta, pues no es tan tonto el chico, porque mira que caerse y recoger el caldo, ahí se echaron todos a reír. Y mi padre se reía. Igual creían que iba a pegar ahí. Mi padre no podía pegarme. Había gente, no, porque le dirían Balbino. Y en mi casa ni me corrigió siquiera. Pero me dijo que no lo hiciera más, jamás, de hacer eso. Cuando tienes hambre, has comido como los demás, tienes tu comida aquí, te aguantas y comes en casa como los demás. Pero ten mucho cuidado, anda, que me avisó. Mi padre cuando daba, las daba así, paf, de revés, en la cara. No, las daba. Eulogio, ¿y tu madre cómo sacó adelante a tu familia? Pues como mi padre trabajaba, ella tenía bastante ya con educar a los 9 que quedábamos. Porque yo me acuerdo de 9, bien, el nombre, cómo eran, todo, me acuerdo de los 9. Los otros 3 era una María Luisa que duró una semana, y las otras yo ni me acuerdo del nombre. Algunas veces pensando me acuerdo del nombre, pero de los 9 sí me acuerdo, te voy a decir. La mayor era Carmen, la que la seguía era una Concepción, porque eran todos nombres de vírgenes, Nuestra Señora del Carmen, Nuestra Señora de la Concepción. Luego hubo mi hermano Balbino, se llamaba como mi padre, no sé si hubo otro por medio, y luego era yo. Luego una hermana, Consuelo, Nuestra Señora de los Consuelos. Eulogio, ¿tú recuerdas a los traperos allí en el barrio? Pero si yo era uno, señor. Si vivíamos, mira, yo cogía... Estábamos en mi casa, antes de ir al colegio, desde casa del número 20 al 34, a la calle Müller, que había en la esquina una carbonería, y enfrente estaba el Manzanares, que le llamábamos, que hacía ruedas de los carros, las llantas, colocaba las casas. Era un taller de hacer ruedas de carro, ¿no? De carro. Y allí estaba él. Estaba todo hecho de chapas el taller. Es el que daba la esquina a la fuente. Estaba la fuente guardada por ese hombre. Ahí que él fabricaba y ponía las llantas. Él íbamos a verlo. Hacía un círculo de leña. Colocaba la llanta, que era así de gorda, de acero, en ese carro, bien preparado. Le daban, metían lumbre. Y cuando estaba bien caliente, con unas tenazas especiales, iban y la colocaban al eje de la que estaba colocada la rueda. Colocaban la rueda, pum, pum, pum, pum, pum, y el otro con agua ya enfriando, porque si no queman la rueda. Echaba un humo, y aquello lo he visto algunas veces, pero no nos dejaban mirar mientras trabajamos. Venga, chicos, iros de aquí y tal. Pero tú dices que estuviste de trapero. Es que la vida era de trapero. Es que nosotros, cuando salíamos del colegio, íbamos a la fuente allí, de la calle Beza, ahí, y íbamos a traer el agua, que mi abuela era lavandera. Tenía un depósito de agua que nunca estaba lleno. A traer agua, siempre, y cuando a traer agua, y ese depósito no le llamábamos nunca, porque era tan grande, y ella se servía siempre, ya no faltaba de agua. Pero en cuanto veía su este que bajaba el agua, a traer agua. Y antes de irse a la escuela, 2-3 viajes de agua. Luego íbamos a buscar el carbón. ¿Qué carbón, diría usted? El carbón usado de Madrid, de las calderas, de los pocos restaurantes que había, de las calefacciones. Ese carbón lo tiran, mau o medio a quemar, cuando lo limpian, eso caía. Y cuando le limpiaban enteramente para hacerla de nuevo, todo eso lo recogían, ¿quién? Los traperos. ¿Quién? Eulogio no. Eulogio no lo recogía ahí. Lo recogían los traperos, que tenían un carro, una mula, un caballo, un borrico, y iban a buscarlo. Y subían toda la calle Bravo Murillo arriba o la calle Santa Gracia. Bueno, pues esas calles, la gente subía con eso. Y nosotros, ellos vivían de eso. Más lo que ellos que tiraban, no estaba tirado por todo el mundo. Allí íbamos a coger los carbones que había, que no habían quemado, y a un cubo. Y con eso era para nosotros y para la gente, para poder comprar la sardina o lo que fuera, que más de una vez me ha costado yo con una sardina arengue y un trozo de pan. Pero un trozo. No creas que era una... Porque te daban 125 gramos por día. 125 gramos es algo así como eso. Y eso, tú si se lo podías coger a tu madre o te lo daba, ya era la guerra. Porque luego íbamos a comer y Pedro tiene su bocadillo y el otro tiene su pan. Y tú como te has comido, o gran bruto, gran tal, cual, tenías que fastidiar, te lo habías comido, pues ahí está, pagar. Y el que más pagaba era yo, porque era muy glotón, y yo a mí había que darme el doble y no tenía bastante. ¿Qué quiere? Era la vida, era la vida. Y los otros con lo mismo que yo, estaban tan contentos, y yo no. Pero, ¿y cómo te metieron de lazarillo? Pues porque el abuelo era el hermano de mi abuela, y este hombre pues estaba ciego, y había que llevarle y se le llevaba de la mano. Y yo un día ya, porque él me creían ya bastante mayor o lo que fuera, pues bien puede ya ver al abuelo, porque el abuelo se iba a vender los cupones. Ponía los cupones, le ponían un letrero ahí, los 20 iguales para hoy, 10 y 20 iguales, 10 y 20 iguales, yo creo que era esa lo que... Y ahí iba la gente, un cupón o lo que fuera, y él daba el cupón y cobraba, estando ciego. Si la gente quería, le engañaba, lo que fuera. Estaba ahí él, y cuando es que cobraba, es que si no, no lo pondrían. Hoy día tiene una caseta, pero entonces no la había. Colocaban aquí y ahí para vender los cupones. ¿Y qué más? Ah, la calle del Arroyo, que por eso le llamaba la calle Arroyo, cogía el agua de la Santa Valentina, la de Pinos Altas, arriba, hay otra, la calle Muller, y luego ya las otras ya no las conozco porque más bajo de mi casa ya estaba prohibido. Hasta allí puedes ir, pero luego ya, oye, ¿dónde has estado? Teníamos que estar cerca a casa, y estábamos siempre fuera, pero cerca a casa. ¿Y qué más te iba a decir? Ah, el lazarillo, ¿por qué? Bueno, un día voy yo y había llovido, bueno, y aquello era un arroyo, recibía todas las aguas, pues cuando bajaba por el número 20 por mi casa, ahí había agua, y luego aquello se retiraba tan pronto como subía, porque caía, bueno, ya había subido. Y luego se iba tan pronto. Y claro, se va y dice, venga, lleva al abuelo, al ciego, Antonio, llévale tú. Y yo no sé dónde es, no te preocupes, él te lo dirá. Si está ciego, te digo que él te lo dirá. Y el otro dice, anda, vamos. Y iba con su garrota, entramos al metro. Tuvimos que andar desde allí al metro, que era el metro donde estaba la Plaza de Toros, donde hubo el polvorín ese, que hay una distancia. Bueno, pues le llevé. Bajamos las escaleras del metro, pum, pum, pum, un poco más, pues se para. Parecía que olía. Hacía así, aquí. Esperamos el metro, llega y claro, se acerca y yo le acerco a la puerta, llega a la puerta, pega con su garrota, la gente ya lo ve y le hacía el sitio. Entramos. Dice, faltaba una o dos, en la próxima. En la próxima nos parábamos, pero salía él. Yo decía, ¿para dónde va a tirar? Y tiraba para un lado o tiraba para el otro. Él sabía. Se orientaba bien y salía. Y vamos a casa de un tal Antonio, se llamaban Antonio los dos, en casa de un tal Antonio. Yo llego y se para y había tres escaleras que andaban. Que estaban en la acera, las escaleras. Dice, es aquí. Y dice, hay tres escaleras, sí, es aquí. Dice, anda, llama. subían las tareas, pum, pum, pum. ¡Hola, Antonio! ¡Hola! Armaban las de San Quintín porque Antonio había venido a ver al otro Antonio. Pero para pa atravesar ese arroyo que la que andamos, que no me lo he saltado, para atravesar ese arroyo yo coloqué una palancana que el agua se llevaba y la coloco. Y digo, mire, señor Antonio, da usted un paso así, normal, y pone el pie en la palancana. Y luego ya está fuera del agua. Tan fácil lo veía yo, lo cojo, lo coloco. Venga, ahora, echa el pie, la palancana que se va. No es un cuento, como lo del puchero, no es un cuento. Yo lo hice y me acordaré toda mi vida, y mi padre se tiene que acordar. ¿Y se cayó? Claro, se cayó de rodillas, le levanté, yo hice algo por levantarle. Y no quería volver para casa, y fue mojado y todo, pero era yo, eso que me acuerdo, yo que era verano, que era como ahora, que hacía buen tiempo. Así que eso se secó rápidamente. Si yo ahora estoy sufriendo más que nadie, también cuestión de... porque yo me meo. Eso ya es cosa de la edad, logio, no se puede pedir... No, pero tienes que sufrirlo. Así que esta mañana mismo, aquí, y antes de llegar aquí, saliendo del autobús del 27, cruzo para subir la calle esta de Alcalá, es la calle de Alcalá que viene aquí a la puerta al Retiro. De que no podía, que no podía, que no podía, y que no podía, y que se escapan las gotas y tarde salen otras gotas. Y otras gotas hasta que ya se pasa cuando has quitado el demás. Y he estado aquí mojado. Si tengo que oler. Bueno, pero vamos... Sí, pero eso avergüenza. Y hay aquí un amigo que viene, ese que toca la música con los vasos, es amigo mío, y me viene siempre a socorrer. No sé cómo hoy no ha venido, y si ha venido, no me molesta cuando ve que estoy con alguien. Y como yo estoy casi toda la mañana con usted, pues no me ha molestado, pero sin duda que ha venido. Viene y me ayuda a colocar las cosas, luego se va, y luego viene otra vez, y luego vendrá a las 3:30, viene, porque a las 4 tengo que salir pitando de aquí, porque si no, no cojo el autobús. Eulogio, ¿llegaste a ser a la escuela? Sí, a la escuela fui hasta la edad de 13 años cuando la guerra terminó. ¿Qué tuviste, maestro o maestra? Tuvimos una maestra y una maestra que estaba embarazada, y ven que nos reíamos con ello. Decía que esto, que si la pinzas ahí va a sacar un chico, que éramos tontos, éramos chavales. Y ella lo llevaba muy bien, y cuando alguno decía algo referente le decía, pues sí, de aquí va a venir un niño, y le explicaba, dice, su papá ha plantado la semilla, como, y tal. Y otros decían, sí, ha venido de París. Los más mayorcitos ya. Eso me acuerdo, sí, ese. ¿Y dónde estaba el colegio? ¿Dónde? Frente al ayuntamiento de Chamartín de la Rosa. Había que atravesar y luego por una de esas calles se tiraron las casas porque pasaba el paseo de la Castellana. Tiraron por una de esas calles. Sí, sí, sí. Ahí estaba. Estaba cerca de la Castellana, que tiraron muchísimas casas. Y en la Castellana, ¿cuántos había que lloraban? Porque estaban en la calle. Y le decían, si usted no ha construido porque le da la gana, el terreno se lo ha encontrado usted, muy bien, lleva usted 20 años viviendo con lo del país. Y el país no le ha dicho a usted que le quede ahí, ahora usted se tiene que ir. Se tenían que ir, no les daba nada al gobierno. Que los echaban de sus casas. Sí, pero es que había que hacer el paseo a la Castellana. ¿Pero qué se cree? Que usted no es dueño de lo que compra. Es un alquiler. Usted compre en cualquier sitio que hoy vale, no hay nada, no hay casa, no hay nadie, compra. Y sin permiso del ayuntamiento edifica una casa. Antes no había nada, ahora hay y tal. Bueno, pues está usted ahí. Nadie le dice nada. Pasan 20 años y el señor fulano que se llama, que vive en tal sitio, que vive, no hay calle ni nada, porque no hay calle. O vive en el paseo, porque sabemos que el paseo iba a hacerse. Porque yo lo he hecho en bicicleta mucho antes de hacerlo. Cuando tenía los 14 años, el paseo de la Castellana, que estaba sin hacer, estaba medio trazado. ¿Conoce usted la Casa de la Manola? Ah, esa la conocíamos todos los jóvenes, porque la Casa de la Manola estaba más o menos donde está el centro, el lapicero ese. Ah, en la Plaza Castilla. En la Plaza Castilla. Sí, sí, bueno, que eso es todo un campo. Pero al lado del Hotel del Negro. Ahí, el Hotel del Negro. ¿Conoce el Hotel del Negro y no conoce la Casa de la Manola? ¿Qué pasaba ahí? Cuéntamelo. Pues que todos los jóvenes íbamos allí a descargar. ¿A descargar? La escopeta. ¿Pero qué es eso de descargar la escopeta, Eulogio? ¡Hombre! Explícame eso, que no entiendo. Pues cuando tienes 18, 19, 20 años, allí no te dejaban entrar hasta los 20 años. Y cuando era 20 años, la casa de las niñas, lo va a entender ahora. La casa de las niñas, le llamaban. ¿De las prostitutas? ¡Exacto! ¡Hombre, hay que hacértelo! Y íbamos allí y claro, nos dejaban entrar porque ya teníamos los 20 años o 19. Y íbamos juntos, íbamos siete. Y allí es donde nos hicieron hombres, por decirlo así, pero costaba su dinero. Y luego ibas a pasar el día, no hacía falta bajar a Madrid porque no tenía ni cinco, te los había gastado ahí. ¿Y había muchas mujeres allí? ¿O había... Claro, sí, había al menos seis, siete mujeres. ¿Recuerdas alguna tú? Recuerdo una que la regañó mucho la jefa, porque nos cogió a los cinco que estábamos aquel día y nos metió en su habitación y nos despachó a los cinco. No. Y ella estaba, porque las otras había una o dos que estaban esperando. No, si están con ella. Cogió a los cinco, nos despachó a los cinco, cobró de los cinco y ya está. Pero cogió una bronca de la madre superiora, por decirlo así. ¿Cómo se llamaba la casa? La Manola. La Manola. La Manola. Pero sí, con mucha gente que han hablado con usted, se la conoce. Hombre, claro, dicen enseguida la casa de la Manola. ¡Wow! Es un descubrimiento, ¿no? No, para usted, pero es raro. Yo, el único que no, conociéndote tú, Ani, y conociendo todo lo que usted me ha dicho que conoce, y que no conozca la casa de la Manola, y conoce el Hotel del Negro, y un campo de este de equitación que había, militar. Yo iba allí para ver saltar los caballos, y había un curso de tenis, todo en el campo de la Plaza Castilla, todo por ahí. Antes de llegar a donde están los trenes, la línea. Porque en la Plaza de la Remonta había un cuartel. Oh, bueno, pero eso es mucho más acá. No, eso no tiene nada que ver. Esos de la Plaza de la Remonta iban a ejercer allí con los caballos, era el salto. ¿Sabes que hay, cómo le llaman, equitación? Un tronco que ponen a tal altura y saltan. Y saltaban y tenía que luego coger una bandeja y llevarla hasta el sitio. Era muy bonito aquello, pasabas una mañana formidable así, era todo militar. ¿Y allí la gente practicaba? Los militares, era militar. Aparte del cuartel estaba lo de la Plaza Castilla. Lo del cuartel estaba donde estaba y lo de la Plaza Castilla era un lugar para ellos, para ejercitar. De prácticas para... De prácticas. Y ahí iban señoritas, señores, bueno, que daba gusto verlo. Yo iba allí muchas veces con algunos de los amigos y pasábamos la mañana de maravilla o la tarde. Allí no se pagaba ni nada, pero veías la equitación que hacía, los premios que daban, y daban premios y veías cómo llevaban, que tenían que después de haber montado o algo, montaba en el caballo o antes de montar o después, no me acuerdo, dejaba su bandeja con los vasos. O llegaba con los vasos, había bajado del caballo, cogía eso, llevaba los vasos y tenía que montar otra vez. Tenía que hacer saber lo que sabía hacer con el caballo y sin el caballo. ¿Y de joven ibas a las verbenas? Hombre, de joven era las verbenas, la que había en Tetuán mismo, en la Plaza Toros. En la Plaza Toros había una especie de verbena que se quedaba más limpia cuando la Guardia Civil llegaba, estaba así. Porque todos los que salían del metro a bailar, había un paso, ponía los de las barcas esas, ponían un paso doble o dos, otros tenían música alegre, música de baile. Y claro, ponía esa música, yo no sabía bailar, pero me quedaba, porque la música me gustaba, y me quedaba oyendo la música. Y allí la gente bailando, cuando venía la Guardia Civil, ¡za, za, za!, se quedaba quedo más limpio. ¿Por qué? ¿Por qué la Guardia Civil? Prohibido. ¿Bailar? Sí, señor, en la calle prohibido bailar. Anda, Pero la libertad es cuando ha llegado. 30 años después, 40, cuando murió él, pues 40 años sufriendo eso. No tenías derecho, en la calle no se podía bailar. Si yo una vez, mira, una señora se le ocurrió decir, íbamos por la calle Bravo Murillo arriba, de Tetuán, donde estaba el metro, el carro Murillo, y por la acera, iba tirando del chico. Venga, niño, ay, que te voy a sacudir, que tal y que cosa. Venga, niño, que viene el coco. Y había dos guardias civiles. Oiga, la paran, que nosotros no somos cocos. Nosotros somos guardias civiles. Y yo le dije al otro, yo, vámonos. Nos fuimos corriendo, porque digo, esos guardias, como digas algo o te pares, te van a decir qué haces. Hasta las 12 de la noche podías a lo mejor canturrear, porque el español le gusta mucho canturrear. Yo tenía un amigo que no hacía nada más que cantar flamenco. ¿Y quién te puso Salvadora? Era la Salvadora. Yo qué sé, cantidad de canciones que salían, como era andaluz, pero él no podía, porque las oía a la radio, que no todo el mundo tenía la radio, las oía a la radio, decía esta canción y se las aprendía. Y mis hermanas se aprendían las canciones también. ¿De dónde digo muchas de mis hermanas? Los tangos, todo eso, es de mis hermanas. Yo ya lo cantaba, porque cantaban el tango. De miserias y de pobrezas, esa es otra. Pero esta de sus ojos se cerraron y el mundo siguió andando. Su boca que era mía ya no me besa más. Se apagaron los ecos de su sus redes sonoros. Las lágrimas me invaden, se niegan a brotar y no tengo el consuelo de poder llorar. De donde un artista como él no hay dos. Que de un drama que tiene a la mujer en sus brazos, que se la está llevando Dios y no quiere, la suplica, que esto, que lo otro, y finalmente se la lleva. Eulogio, ¿tú frecuentabas tabernas allí en el barrio? Era todo lo que había, pero no tenía que estar mi padre. La taberna de los caracoles, ¿no la ha conocido? La taberna de los caracoles estaba, Pinos Altas, subía para arriba. Ibeza arrancaba de ahí. Bueno, pues la taberna esa estaba así llena de cáscaras de los caracoles. Me vendía caracoles, un vaso caracol, un vaso... Mira, mi padre cuando perdió el compás, que se hizo un borracho, nos llevaba a trabajar cuando éramos aprendices. Y para gratificarnos en algo, nos compraba, yo qué sé, cualquier cosa, o cuando venía a pie, en lugar de coger el tranvía, con los céntimos que tenía, iba andando un vaso. Da algo para el chico, unas aceitunas, o esto o lo otro. Había, el aperitivo era para el chico. Mi padre bebía el vaso y el chico iba de una al otro. Y nosotros veíamos eso, a mi padre, ya está. Y ahora te das cuenta de qué vida, qué mala era la vida. Que ahora los jóvenes no la tienen así, que va. Les ha caído una España hecha, que está, entre paréntesis, está cayendo en la miseria España. ¿Por qué? Porque hace cosas que no debía de hacerlo. La vida de hoy día, el destrozar los matrimonios, que no hay matrimonio, te casas si quieres, no te casas si no te da la gana, tienes hijos si quieres, no tienes hijos si no quieres, esto caemos en el año 1000 o antes, porque en el año 1000 o antes estaba todo libre, tú cogías a una mujer y te la chingaba, está. Ella daba luz dos veces como si daba 14, daba, era igual, no estaba controlado los nacimientos. Ya, pero Eulogio, pero la mujer, antes la mujer llevaba otra vida, más. Llevaba otra vida, pero no estaba castigada, lo único que tenían que quitar era el castigo. Castigo. Mi madre la dije yo, mira, te voy a emigrar, yo me voy a ir. No le dije que me iba a ir. Para mí, para saber si lo podía hacer o no, le dije a mi madre, mira, ¿y por qué no viviríamos como la vecina de enfrente? Que son tres a ganar, uno que no gana porque es muy pequeño, tres a ganar y se van viviendo. Me dijo que mi padre era su marido, que se había casado con él y que tenía que terminar con él hasta la muerte. ¿Que tu padre me pega? Que me pega. Ella lo decía. Es decir, que la mujer, como decían allí, hombre, ha encontrado su asno. Una mujer ha encontrado su asno, quería decir que había encontrado su marido. No ha encontrado el marido, ha encontrado el asno, ha encontrado el que va a trabajar. Porque el hombre era hombre que sí era hombre. Hoy día no son hombres. Un hombre tenía que mantener el hogar, porque era él el que le formaba. Tú formas el hogar, pues fórmale. La mujer no trabajaba. No había trabajo para el hombre, iba a verle por la mujer. Hemos cambiado, hemos hecho todo lo que hemos hecho. Destrozar, estropear todo. Caer a 1000 años atrás. 1000 años. Y ahora, ¿cómo se vive? Yo conozco una mujer, si se separan, regañan, anda, ve a tomar por culo. Pues luego el padre, si quiere, la pasa un dinero. Y si quiere, si puede. Hoy día hablo. Si quiere, si puede, le pasa un dinero para ese hijo que es de ella y de él. Y una semanita en tu casa tendrán. Y ahora tiene dos. El de ella y otro que va a venir. ¿Eso es la libertad? ¿Hacer lo que queremos? No. La libertad tiene que existir, pero dentro de un orden. Y el orden es lo que ha hecho, por ejemplo, la sociedad, que no ha permitido que se case uno con el otro entre primos. Antes se casaba entre primos, pero nacían a gilipollaos. Cuando se ha dado cuenta la sociedad que nacen a gilipollaos, ha dicho no, ya no se casaron entre primos. ¿Por qué? Porque la sociedad metió las narices. Pero si no mete las narices, tú coges a tu prima y te la chingas y ya está. Y tu prima tan contenta. Y lo que nace, pues nace como nace. Es una vergüenza. Es una vergüenza. Mira, sin ir más lejos, el ser un caballero, vas a decir eso es diferente, ser un caballero. Cuando eches mano a un diccionario de 1960, por ejemplo, vas a ver lo que es un caballero. Y vas a ver una estampa, un señor, un bastón, un lujoso, un sombrero, un gentleman. Ver lo que es un gentleman. ¿Qué significa? Es el hombre español, es el caballero. Pero para ser caballero tenías que tener todas las cualidades del hombre porque era el símbolo del hombre. Porque el caballero tiene que saber, conocer de todo. Así que ¿quién era un caballero? Nadie podía llegar. Y se decía de cuando en cuando, cuando uno hacía una buena acción, eso es un caballero, porque había hecho algo bien, algo. ¿Y hoy qué es un caballero? ¿Usted? ¿Yo? ¡Somos todos! Pero ¿dónde está el símbolo del hombre ahora? Adiós, señor. No, hoy ya no hay adiós, señor. Caballero. Adiós, caballero. Vas a un bar, caballero. Tal sitio, caballero. Y a mí me da por saco. Yo no lo aguanto. Un día le dije así una primera vez que lo oí en la residencia. Me dice, adiós, caballero. Hasta luego, caballero. Digo yo, ¿qué? ¿Qué dices? caballero, pero oye, ¿por qué me llamas a mí caballero? Es que nos han dicho llamaros caballero. Digo, pues a mí no me llames caballero, yo soy el señor Eulogio. Y alguna intenta de reírse de mí y dicen, el señor don Eulogio, no. Digo, quita eso del don que no me le he ganado, pero el señor me lo tengo bien ganado. Yo soy un señor, lo sabes, así que respétalo. Pero el señor don, digo, no, no te rías de mí. Yo si hubiera llegado a un don, te hubiera dicho, sí, el señor don. Pero que para llegar a un don ahí tienes que tener pasta. Tienes que ser un señor de talento, o que la pasta te ha venido fácilmente, o que has sabido ganártela haciendo un comercio, haciendo esto, haciendo una fábrica, haciendo... Ese es un señor don. ¿Pero por qué? Porque es diferente de todos. Porque tiene un talento. El poeta. Te llama el poeta. Sí, el poeta. El artista. Yo de poeta no tengo nada. Usted no se lo cree. Usted es un artista. Usted... Bueno, pues a fuerza de decírmelo, pues ya, yo soy un artista. Pinos Altas. Ay, Casa Moreno. Flores. Pues son primos hermanos míos. Primos hermanos míos. Su padre de ellos, que no debe vivir porque era mayor ya, padre de ellos, era Eduardo, el hermano de mi madre. Ramón, que murió en la guerra. Y el Luis, que se casó con una que tenía un cine aquí en la calle, en la Glorieta de San Bernardo, el Cine La Flor. Bueno, pues el Cine La Flor, uno de mis tíos, ese Eduardo, que era hermano de mi madre, vivía, se casó con la dueña, la hija. La que lleva la floristería se llama Toñi Moreno. Bueno, y probablemente estaría casada con el tano. Con uno de mis primos. Sí, fui una vez, dos veces, pero nunca los encontré a ellos. Estoy seguro que yo enterraba a toda la familia ya. Los que quedan son los más jóvenes que yo, que o no sea, ha llegado ninguno a tan lejos. Si yo a Toñi le hablo de ti, seguro que ella sabe. Lo sabe, sabe quién soy por el apellido, dice ese Eulogio. Mi madre era Eulogia y tenía muchos hijos. Y así que éramos primos. Mi hermana Consuelo era primo y se frecuentaba con una de las hermanas que murió de ellos. Iban de paseo juntas, salían los domingos juntos. Los morenos me conocen poco porque pasaron 40 años. Más luego cuando se abrieron la frontera, hace unos 5 o 6 años, he ido a verlo. Pero no los he encontrado nunca ellos. Encontré a la mujer, una mujer de bien. Conmigo habló muy amablemente. Y el marido con su hermano, los dos estaban no sé dónde. Es decir, que eran dos primos hermanos míos, que tienen mi edad o menos. Bueno, pues le hablarás y le dirás que es un primo tuyo. Eso es. Su madre se llamaba Eulogia, como él, Eulogio. Su padre Balbino, si te acuerdas. Ah. ¿Y qué más le puede decir? Pues que vivíamos en la calle Beza. Puede decir que su abuela se llamaba Braulia Calvo Pastor, la abuela de él. Y el abuelo lo he conocido poco, la abuela la conocimos más, pero él no la habrá conocido, o poco, a su abuela de él. Tú háblale de Eulogio así. Pues, ¿Eulogio qué más? Rodríguez. Claro, diciéndole el apellido que hay enseguida, los Rodríguez. Bueno, encantado, a ver cuando lo veamos, me va a decir, a ver lo que ha sacado de esto. I got